Con ustedes, Raíces de mi Tierra, Raíz Folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto, con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera. César Vallejo invita a sus amigos a una cena. Se pide ser puntual, traer pan y no usar collares de granizo. Hay suficiente frío en la alacena. La voz anuncia que empieza a caer en París un aguacero. No le importe venir, los pronósticos del tiempo no son los de la muerte. Al fondo está el salón donde el tiempo raído del invierno, o quizás los imprevistos, dejan ver tan solo una pareja de silenciosos comensales. El poeta y su sombra. Viste mejor la sombra que el poeta, no se le ven los pliegues que han dejado en el traje de su amigo. París, los húmeros mal puestos, la lluvia. El remoto viaje de Trujillo hasta Lima. César Vallejo invita a sus amigos a una cena. Se pide ser puntual, traer vino y no olvidar en casa su nómina de huesos. Hay suficiente espacio en su silencio. La voz se hace más meliflua en la radio. La voz que invita a los amantes a cubrir de otra piel su desnudez. Al otro lado de la noche, César Vallejo dibuja en los restos del café, en su oscuro sedimento, al diluido hermano de juegos que tiene en el fondo del pocillo los rasgos de la muerte. Es otro juego al que regresa con su hermano Miguel. La muerte, como los niños, escamotea cuerpos cuando juega al escondite. Por algún recodo de la noche, Vallejo busca a su hermano en salones y zaguanes de otro mundo. Ya no se oye la voz de la cantante, y hay quien dice que la muerte toca el sol, toca la quena. César Vallejo invita a sus amigos a una cena. Se pide ser puntual, traer también al desconocido y su señora. César Vallejo invita a una cena. Juan Manuel Roca. A veces soy agua de mayo, queriendo volver a ser. A veces bandera, ondeando y ondeando a la vuelta de ser. A veces soy lluvia de menos, corteza de árbol de miel. A veces soy paso por paso, a veces soy lo que no quise ser. Y es que a veces soy aro de piel, una brisa de estatua de sal, nueve lunas. Soy lo que no puedo. puede amar. A veces soy piedra perdiz, y es que a veces soy hierro de fuego, una brisa de ti, una estatua de sal que quedó. El momento de la poesía en la mañana de Raíces, arrancando hoy, y Polaroid, los chicos de Cuba, el disco se llama Ágora, y Juan Manuel Roca, el poeta, desde el libro Testigo de Sombras, una antología personal. Roca es de Medellín, nació en 1946, es poeta, narrador, ensayista, periodista, considerado como una de las voces más personales del mapa poético latinoamericano de las últimas décadas. Posee una amplia bibliografía, y desde el libro Testigo de Sombras compartíamos este poema en donde se relata, se cuenta la historia de César Vallejo, otro gran poeta, invitando a una cena a sus amigos. De Cuba, precisamente, Polaroid, el disco Ágora, la canción de Juan Carlos Suárez y Miguel Díaz, Aro de Fuego. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Buen día, gente, ¿cómo les va? Buen día para todos, arrancando día, otra trincherita lluviosa. Sí, está lloviendo mucho a esta hora, las 10 y cuarto de la mañana. Muy buen día para los que se atrincheran, los que eligen estar en la Tecno, encendiendo la radio en otro fin de semana. Otro fin de semana que, bueno, promete lluvias, promete nubarrones, promete chubascos. Nosotros en la mañanita del sábado tenemos un compromiso, tenemos la responsabilidad de elegir también el aire de la radio para acompañarlos. Elegimos estar acá, un poco pachuchos, un poco con nana, pero tenemos el compromiso de estar acá. Digo de vuelta, la responsabilidad de estar acá, porque es un espacio que dice lo que piensa, porque es un espacio que ya está programado desde hace muchas horas, porque nos visitan los músicos, porque nos quieren los oyentes. Y ya empiezo a saludar, a Gustavo Hoffman, que maneja los controles técnicos, a Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, aquí presente, como siempre, a Lidia del Valle Gómez. Sí, también. Aquí estamos, sí, muchachada. Todo. Como le dije a Blasito más temprano, qué lindo que es volver a verlos. Ah, bueno. Sí, qué claro. Lindo. Gracias. Qué lindo que es estar acá compartiendo un ratito de radio en la radio pública 88.3. Bueno, aquí vamos a estar hasta la una de la tarde, Dios mediante. Sí. Claro que sí. Muy buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, Argentina. Y bueno, estamos aquí en Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, con un día lluvioso. Bueno, estamos acostumbrados a eso. Ya sí, ya es una costumbre, ¿eh? Ya tenemos el sábado húmedo, con un poquito de agua de aquí estamos pipiando todas las plantas, los pajaritos que vuelan de un lado para el otro. Ni se ven los pajaritos. No, don Gigo, los pajaritos ni se ven, están acuartelados. Claro. Están en sus cuevitas. Pobrecito, no salen. No. Está el verde del campus Villa Domínico, está feliz. Están contentos los árboles, la arboleda. Nosotros tenemos la fortuna, y esto nos lo han dicho muchas visitas que vinieron a la Tecno, de tener un ventanal enorme acá en la estudio de la radio y poder mirar el verde, el pastizal, los árboles altos que tiene Villa Domínico. Estamos en el partido de Avellaneda, estamos contemplando los colores de este sábado a la mañana, colores que nos invitan a la radio, los colores de la inspiración, los colores de la fiaca. Sí, hay un poquito de fiaca, las ganas de seguir abrazando la almohada. Qué lindo que es poder seguir abrazando la almohada con la radio encendida, despacito. Por eso vamos a arrancar despacito. Iniciamos la poesía bien a las 10 de la mañana. Bueno, aquí vamos a estar hoy proponiéndoles otra trinchera, un espacio de reflexión, un espacio de canciones latinoamericanas, y les proponemos las nostalgias de Santiago de Don Gigu también, nuestro compañero santiagueño quichua hablante, la voz de Doña Lidia, nuestro horconcito femenino con la rueda de mates, como cada sábado de la mañana, claro que sí. Y la forma de contactarse, las líneas abiertas. Pero sí, a ver si nos llaman, ¿no? Al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. ¿Cómo no? O al 4353-2745. Si llamaréis del interior, hay que poner el 011. Muy bien. ¿Y nos escuchan por la página? Sí. www.latecno.com.ar. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, estamos en Twitter, en arroba Raíces en la Tecno. Saludos para Silvia Majul, para Viviana González, para Melisa Lamione, para Rocío De Luca, Néstor Fernández, Graciela Chaine, Alejandro Ávila, lo agente del Derivario, para María Teresa Di Falco, para Soledad Márcico, Jorge Valles, para Luciano Ismael, músicos, para Mónica Falcón, también una cantoraza, para Miguel Ángel Aedo Veraza, Verazategui, que es el papá de Natalia, que hoy va a sonar, para Ricardo Elías Goicoechea. Estamos en la Tecno 88.3, con mucha información para esta mañanita, con varias canciones, con algunas notas, con el deporte, con Ignacio Fernández Lirio, y vamos a arrancar, si les parece bien, vamos a comenzar con el santiagueño Daniel Patanchón, desde su disco Viviendo la Chacarera. Chacarera santiagueña, tus hijos hoy te veneran. Son la antorcha de mi pueblo, clamor de alegrías y penas. Chacarera que predica la usanza de mis abuelos, para no perder el rumbo cantando siempre lo nuestro. Copla simple en el camino que invita a seguir la huella de los cantores del tiempo más allá de las estrellas. En tu semblante moreno es la América que canta, el original del suelo, el hijo de Salamanca. Canto del hombre sufrido que amanece en la guitarra, compañera de las noches y lar de sus esperanzas. Rima constante y sonante que devora el sentimiento, cuando en el decir se impone el modo del santiagueño. Arde la siesta en mi pago y el que quebracho se estremece, cobijando algún paisano bajo sus ramas agreste. En tu semblante moreno es la América que canta, el original del suelo, el hijo de Salamanca. Somos Raíces de mi Tierra, un rinconcito para las canciones con sentido. Raíces de mi Tierra. Resiste. De nuestro camino late en un bambolegüero mi canción de niño. Por mis adentros huye chacarera, la misma que a mis abuelos ahuyentaba apenas. Música de los esteros, viento y polvareda, Víctor de Desma, corazón eterno, tu salamina te llora en el silencio. Llevo conmigo tu rostro añoso, manos curtidas del tiempo, tu siglo dichoso. Santiago es dueño de tus semillas, hoy en el sur haces norte, tu sabia cobija. Pasarnos la noche cantando por siempre, Víctor Ledesma, corazón eterno, tu salamina te llora en el silencio. El disco se llama Viviendo la Chacarera, Dani Patanchón. Hacía un montón que no escuchábamos a Daniel, recién lo escuchamos con un tema propio, dos temas propios, Daniel Patanchón y Mota Luna, autores de El Hijo de la Salamanca, y recién con los coros de Agostina Bruno, Víctor Ledesma, así se llama el tema, y habla de Salavina, don Shigu. Víctor Ledesma. Sí. Me parece que no está, no existe más. No, claro, es una chacarera en su memoria. Ajá, se llama, ahora sí, claro, ya se me llama parecía. La chacarera Víctor Ledesma, dedicada para él. Nada más que yo me ponía en contacto con mi memoria para ver quién era Víctor Ledesma en Salavina, claro, Santiago del Estero. Tenía un dúo, me parece, con un tucumano, el Víctor Ledesma. Ajá, sí. Músico entonces. Claro, músico. Guitarrero. El homenaje de Daniel Patanchón en este tema. El disco se llama Viviendo la Chacarera. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi Tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra es canción latinoamericana. Latinoamericana. Raíces de mi tierra. Bailar en la cueva. Y hoy bailan los pajaritos en la cueva. Más de uno debe estar bailando en la cueva hoy. ¿Cuál es la cueva que eligen ustedes? Nosotros elegimos la radio. A nosotros nos gusta estar en la radio los sábados a la mañana. Bueno, aquí estamos, Don Gigu, sí, preparados para algunas invitaciones. Hay que prepararse. Nos convoca el mes de junio. Lo tenemos un poco descolocado al calendario de junio, pero no importa el orden de los días. Yo tengo para esta noche. A ver, bien. Ah, claro, la Peñita del Flaco, hoy sábado. ¡Ay, señor! Sí. La Peñita del Flaco, hoy sábado a partir de las 21:30. Ahí podemos ir, bueno, es un lugar cerrado. Sí. Muy lindo para... para ir a escuchar buena música. Va a estar la Raimi, Martín Macía y la Media Máquina. Sí, señor. Y Aguapampa también. Aguapampa, la muchachada. Sí, señor, esta noche. Qué lindo, ¿no? Venía a escuchar un poco de folclore y bailar una zambita, chacarera y otras danzas. La entrada gratuita. Entrada es lo gratuita. Mejor. Alto guiso para la muchachada, alto guiso de lentejas. Yo soy testigo de la ollada de guiso que estaban armando. Ajá. Porque hay fotos de Juanjo Benavente con sus amigos armando el guiso. Así que esta noche, alto guiso de lentejas para toda la comunidad de Avellaneda. ¿Esto dónde es, Don Gil? Claro, esto es en Barceló 537, aquí Villa Domínico, en Avellaneda. Punto Cultural Municipal, la Casa del Flaco. Ahí sí, vamos, señor, a estar a partir de esta noche, así que usted prepárese también, lleve a sus hijos para hacer escuchar muy buena música. Fernando Cabrera canta Mateo y Darnauchans, artista invitado Edu Pitufo Lombardo. Este álbum es el registro en vivo del espectáculo realizado en agosto del año pasado en el Teatro El Galpón de Montevideo, Uruguay, como parte de los festejos por el 65 aniversario de la sala. Fernando Cabrera homenajea a dos figuras que marcaron la música popular de su país, con quienes supo compartir escenarios y grabaciones: Eduardo Mateo y Eduardo Darnauchans. En formato guitarra y voz transita el inmenso repertorio de ambos cantautores, con la participación de Edu Lombardo en percusión, guitarra y voz. Las presentaciones en vivo son el 10 de junio en el Teatro Bar, en 43 número 632, entre 7 y 8 de La Plata, y el sábado 11 en la Usina del Arte, en Cafarena 1, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo tengo otra para mañana, domingo 5 de junio a partir de las 12, un domingo de fiesta. Esto lo presenta nuestro amigo el negro Oscar Ocaño, va a estar Jorge Morales, Dúo Mística y muchos artistas más. ¿Dónde? El Centro de Residentes Brea Poseño, calle Madame Curie, 1461. Esto es en Quilmes. Entrada con porción de locro. Esto está lindo, el locro. 100 pesitos solamente. Y si no quiere comer locro, ¿quién no va a querer comer locro ahora en los tiempos que estamos, no? La entrada general, 60 pesitos. Los esperamos a todos en Madame Curie, 1461, Quilmes. También Guillermo Sarva presenta su disco Los Tiempos del Agua el miércoles 22 de este mes a las 19 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, con entrada libre y gratuita. El miércoles 20 de julio a las 19:30 en el Auditorio de AMIA, Pasteur 633, en primer subsuelo, entrada libre y gratuita. Y el jueves 18 de agosto a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Guillermo Sarva, presentando su disco Los Tiempos del Agua. El destacado pianista y compositor va a estar presentando este trabajo, obra editada en CD y acompañada por un DVD. También van a estar presentando Hermanos Orellana Luca. Sí, señor. Esto va a ser el jueves 16 de junio a partir de las 21 horas. ND Teatro Paraguay 918 Capital. Entradas en venta en boletería del teatro. Y si no, también hay anticipada desde 200 pesos. No, olvidarse y vaya agendando jueves 16 de junio 21 horas ND Teatro Paraguay 9 y 18 presenta Hermanos Orellana Luca. A ver, tengo también en junio, tengo una fecha más para Ideas al Fuego, que estuvieron con nosotros junto a Soledad Márcico el sábado pasado. Abriga el otoño en Ciudad de Buenos Aires, el disco Safi, que se llama Raíz en lengua originaria quechua. Ya estuvieron anoche en Antidomingo, en Saavedra. Hoy es 4, claro, 4 de junio. Hoy van a estar en La Puerta del Medio, Tames 16 en Villa Crespo. Y el 8 de junio, el miércoles, van a estar en Método Kairos, 22:30 horas, El Salvador 45:30 de Palermo. Nada más. Muy por allí, bien. Don Shigu. Bueno, yo tengo por acá música al piano en Circe, que presenta este nuevo ciclo todos los jueves de este mes a las 21 horas en Avenida Córdoba 4335. Entradas anticipadas a 150 pesos. Continuando con la celebración de su tercer aniversario, Circe propone para el mes de junio un encuentro con la música abordada desde el piano y sus intérpretes. El jueves 9 va a estar Nicolás Gershberg, Alejandro Manzoni. El jueves 16, Diego Schisi, y el jueves 23 Andrés Bussert de Acaseca Trío. Qué grandes, ¿eh? Bueno, seguimos en Raíces de mi Tierra hasta la una de la tarde. Habíamos prometido ya en el momento de transición con Blas el disco Libélulas de Nati Berazategui, quien está llegando a cantar. linda. Libélulas, el disco de Nati. Verazategui también nos ha venido a visitar. Pasan todos por esta trincherita de Luigi Jusid, La Solitaria. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de Folclore, pero distinto. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Ay, Vidalita y Guajachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente voy, vuelvo y vivo así. Esos son los años que me llevan siempre contento, porque ¿quién no desea regresar a su niñez, no, aunque sea imaginándose cuando uno era chico y qué lindos tiempos que vivimos? Yo soy un agradecido de la vida por haberme criado en el monte, por no haber tenido lo necesario, no haber pedido nada de lo que no podía tener. Y bueno, esa es una parte de mi vida, ¿no? Vivir con toda humildad, y esa humildad es la que tengo adentro, que me penetró de chiquito. Y justo al mirar estos días así lluviosos, más me acuerdo de mi pago, porque hasta la leña se mojaba para hacer el fuego, y era, parece que no había que mirar la parte crítica, digamos, porque la persona del campo no tiene que estar pensando en una moneda para comprar a lo mejor lo que no tiene o lo que no puede. Nosotros salíamos al monte a buscar la leña seca para estos tiempos, porque a lo mejor usted sabe que allá no todos tenemos esos dichosos galponcitos donde uno puede guardar algo para que no se moje. Muchas veces quedaba al aire libre, y la tormenta que vienen, que no eran tan seguidas, pero te sorprendían. Y yo me acuerdo que mi mamá tempranito nos decía: amanecido, lloviendo, se mojó la leña. Y usted sabe que para prender el fuego había que cuidar hasta los fósforos, tratar de no gastar más de uno o dos, ¿no? Porque a lo mejor si usted hubiera tenido ese líquido lindo que hace prender el alcohol o querosene, y a veces había que cuidar hasta para no gastar esas cosas, ¿no? Buscar la leñita más fina y que esté seca. Entonces durante el día nosotros salíamos con los changos más grandes al monte, porque mi mamá nos mandaba: vayan a tal monte, seguramente ahí abajo la leña va a estar más seca. Y cierto era, mi mamá tenía toda la razón. Mientras mi tata a lo mejor ya estaba afilando el hacha, si traíamos un tronco grueso para astillar, ¿no? Porque usted sabe lo que es astillar con el hacha, hacer un desparramo al tronco, sacarle las partes de adentro que estaban secas, y esas se ponían al fuego, y en vez de tardar un rato largo, se prendía más rápido el fuego, y más facilidad era para que mi mamá cocinara las tortillas. porque a esta hora más o menos ya andaba amasando ella para la media mañana la costumbre del hombre de campo de desayunar, porque allá el pan que hay aquí que vas a comprar allá no había, ¿no? Había que hacerlo, y todo eso era responsabilidad de mi mamá. Ella buscaba la harina, la grasa. Era muy prevenida en esos sentidos, sí señora, sí señor. Le estoy hablando de mi pago, de mi forma de crianza que tuvimos, ¿no? A lo mejor usted va a decir, yo así no me hubiera criado, pero no, es lindo todo recordar los tiempos que pasamos porque no eran nada de malo. Ahí no se hablaba malas palabras, nadie retaba al otro, todo eran palabras serias, y por eso yo tengo grabado en mi mente lo que las pocas palabras que decía mi tata, a lo mejor con una mirada te iba encaminando. Al mirarte ya vos sabías más o menos lo que tenías que hacer o si te habías equivocado en algo. No hacía falta el rigor, no señor, en el campo. Por eso a mí me enseñó mucho el silencio, mucho el crujir de las ramas cuando salía el viento, mucho me enseñó los caminos polvorientos, aprender todo eso, vivir en los campos. Mirar a la distancia, aspirar el aire puro. Todo eso para nosotros, ahora yo que tengo unos añitos ya me acuerdo bien patente las cosas que pasamos de chicos. Una fiesta era cuando mi tata volvía de los obrajes, a lo mejor no traía plata, pero le daban como una tarjeta, ¿no? Y con eso iba a buscar fideos, harina, azúcar, que era lo que no se podía sacar de los cercos, no se podía sacarle a la naturaleza, porque después el resto, todo, hasta el agua te regala la naturaleza. Mire usted, había que cavar un pozo cuando no llovía y abajo la tierra seguramente encontrabas agua. Y bueno, y después el resto para comer, todo en las cosechas, donde mi tata toda la vida, señor, no era un año solamente, sino pasó una vida sin esperar de que llegue el fin de mes para cobrar. No cobraba nunca él, jamás. Todo era natural. Y la naturaleza te enseña mucho más que tener mucha plata. Si no tenés, sos un hombre sano, mejor vives con toda humildad. Y yo pienso que si no existiría la plata, en el campo se vive mejor. Eso nos pasó a nosotros, así nos criaron. Y gracias a Dios les mando un beso muy grande a mi tata y a mi mamá por habernos criado así. Y aquí estamos ahora en las grandes ciudades a veces hablando y pensando mal. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Fuego galopaba hacia tu casa. Salieron a despedirme cuatro mariposas blancas, más allá del horizonte. Más veloz que mi caballo, mi corazón galopaba. Campestres, bien santiagueñas, y la vidala urbana que hacen este dúo de público, si se quiere. Roberto Calvo, el disco Tierna Memoria, la vidala de Crest y Calvo, Caballo de Escarcha. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué Arequipa. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachiaqui. Raíces de mi Tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi Tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi Tierra. En el aire. En el aire. Canciones con sentido. ¡Qué grande Don Shigu! Un fenómeno, dice Gabriel de la Fuente. Un saludo para todos desde Córdoba. Muchas gracias, muchas gracias a todo Córdoba. Mí. ¿Qué tal, eh? Voy a saludar a ver, quiero ver de qué parte. Para. ¿Este muchacho? ¿Estás en Córdoba, Gabriel? Siempre me olvido, porque me parece que es porteño, pero está viviendo en Córdoba. Así que, bueno, más allá de la residencia, estuvo escuchando a Don Gigo y lo estuvo disfrutando en la trincherita de esta mañana, en donde llueve cada vez más, chicos. Llegamos a la radio. Estamos con acostumbrados. Con una garuadita, está gotereando, dice mi tío Lindor. Sí. Y ahora llueve de manera importante. La muchacha, la compañera Sonia Cabral ya está Buenos días, Sonia. Bueno, en la rueda de mate ya enganchada. Sí, por supuesto. Menos mal que hay mate en la radio. Qué lindo que es esto de volver a vernos en la radio, de disfrutar canciones, la rueda de mate de Lidia del Valle. Qué lindo que es que cada uno cumpla una función, ¿no? Uh-huh. Y que nos estemos acompañando. Eso es lo lindo del trabajo en equipo de la radio. Más cuando una está medio pachucha, tener el acompañamiento valga la redundancia, de los compañeros, uno se relaja un poco más. Por supuesto. Sonia, ¿cómo viene ese finde? Ahí venimos, sí, tengo cosas para contar porque anduve paseando en estos días, en una semana. Yo, viste, soy de salir en la semana también. Sí, también, sí. Se complica después. Sí, yo lo sé. Pero bueno. Sos andariega. Sí, ahí ando. Bueno, me invitan a cosas. Claro. Voy, aprovecho y voy a ver cultura, voy a ver obras de teatro. Fui a ver teatro, fui a ver musical anoche. Sí. Y bueno, después Adelanto, fui a ver. Yo no duermo la siesta el miércoles, es una obra de teatro muy linda, después voy a comentar bien. Sí. Ahí en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca, al 3700. Sí. Obra que merece que la vayamos a ver todos. Sobre todo yo no duermo la siesta. Sobre todo la gente con niños, porque es una obra basada en la infancia. Sí, muy lindo. Qué lindo, qué bien, muy linda propuesta. Muy linda, muy bien actuada, además. Y después anoche estuve hasta altas horas también. Tarde, sí. Con Ignacio Copani. ¡Epa! Sí, ahí está, la resistencia total. Sí, me imagino. Con la bandera de la resistencia, Copani. Con toda su vida de palabra, así, imparable. Una fábrica de hacer canciones. ¿Dónde está haciendo su concierto Copani? En el Teatro La Máscara, ahí en la calle Piedras, 736. ¿Anoche o todos los viernes, sigue todos los viernes de junio, que este espectáculo por supuesto recomendado. Sí. Tengo más para recomendar, pero bueno, eso porque lo fui a ver ayer y la verdad es maravilloso. Y teatro, sala llena. Qué bien, qué bien. Bueno, estaba toda la muchachada, ¿no? Estaba toda la muchachada, sí, obviamente la gente que lo apoya, bueno, y yo lo quiero porque él es de River, ¿viste? Lo atamos con alambre, ¿sabes cuánto hace que no pongo nada de Ignacio Copani? Exitazos, ¿no? Sí, lo que sí, mira, no lo programé, no lo vengo programando, lo tendría que hacer escuchar porque sí estuve compartiendo en las redes sociales las últimas canciones de él. Están muy buenas las últimas canciones. Las políticas, también. ¿No? Sí, bueno, siempre fue muy político, pero ahora tiene un marco. Este último semestre le dio mucha letra. Exacto, ¿a quién no le dio letra? ¿A quién no le dio trabajo? Así que es un favorecido. Sí, che, yo decía que estaba con Pachucha, pero hasta el Prezi está con Pachucha. Me enteré desde ayer que estuvo internado, no internado, sino que estuvo, no sabía. Tuvo que ir al médico por arritmia y anemia. 6 meses de mucho trabajo, ¿viste cómo es? Claro. Cuando un empresario está acostumbrado a que todo le venga de arriba, de repente tiene que trabajar 6 meses, se enfermó el tipo, sí, che. Claro. Ah, bueno. Enfermo estado. No digo lo que quería decir. No, ¿por qué no? Bueno, Mauri, a comer lentejas. Mau. Te damos los remedios caseros, los remedios de la nona, de la abuela. Mira qué buenos que somos. De la Pachamama. Qué buenos que somos. Todas esas cosas que no sé si conoces. Sí, qué buenos que somos que le proponemos salud al presidente. Yo le doy la receta, que tome mucha leche, pero que le eche la mayoría de agua. Ajá. Mucha leche con bastante agua. Ojo, ¿eh? Claro. No, eso le viene bien. Yo estoy pensando todavía si nos está sí, cargando. Sí, es cierto, ¿no? Sí, porque la leche viene aguada. Ah. Ahora, sí, me quedé. No, sé si, como tomamos no sé si nosotros. Es la presión alta o no entiendo nada. Porque el litro de leche hay que tenerlo 2-3 días porque para que dure, dice Don Chico. Para que dure, claro. Ah. Y que tome eso él también, como casa, todos claro, nosotros. En casa estamos sodeando el vino. Ay, sí, por lo que salen, ¿no? Claro, no, capaz que se sintió mal porque le llegó la tarifa de luz. Sí, sí. Le debe haber llegado el gas. Seguro. Le debe haber llegado el agua. Porque en Bondi no anda, o sea que la todo, sube. Todo, inmobiliario, sí. Todo. Che, el monotributo para los más bajos también sube. Todo. Ah, no. El internet, cable, todo, bueno, todo. Menos los sueldos, ¿no? No, los sueldos no. La presión sube, claro. ¿Cómo no va a subir la presión desde hace 6 meses? El año pasado estaba tan sana. Bueno, 11 de la mañana en punto. Gustavito, Hoffman, ¿qué tenemos? Tenemos pausa. ¿Qué me decías? Ah, algo me dijiste. Pausa, dale. No, no. Me hacía Celia si no te podía leer la boca. Nuestro operador técnico tiene razón. Waku, Florencia Fernández, Samir Petrocelli, Folclórica Electrónica. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Cerramos la primera hora. Tumban toda la selva el repicar de un bombo legüero. Carlos y Agustín Carabajal, los autores de Alma de Rezabaile. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata. La luna sobre del monte, luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Y la pobrecita, tal vez la danza le ha dado consuelo. Su pollera remolino, su pie descalzo, trompos de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu cuerno nunca te olvida, bailando a los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Telecita, telecita, telecita, telecita, telecita, telecita, telecita, telecita, telecita. Ay, chino, chale, chale, le mando. tak kira pulang ke. Ay, cristal basucha. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 24, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra.